Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo a todos y bienvenidos al podcast Tamaimos número 9. ¿Qué tal, Agustín? Pues muy bien, muy alegre de estar por aquí, muy contento. Un saludo, Iván. Y también saludamos a Josemi, que está, como siempre, desde Madrid, como cada semana. Josemi, un saludo. Un saludo, amigos de Bruselas. Pues también tanto frío por ahí como por aquí. Pues por allá no se acercará, pero por aquí ha estado nevando y eso, no en la ciudad, tío, pero bueno, sí, estamos ahí con temperaturas bastante bajas, digamos. Pues Iván, me parece que está haciendo más frío en Madrid que en Bruselas, entonces ahora, puede ¿no? ser, puede ser, aunque en Bruselas no creas, ayer estuvimos a menos 2 graditos y el agua, los charquitos congelados por la calle, o sea que, bueno, cosas del invierno, sí, que sí, ya se acerca. Además empieza a hacer peletillo. Bueno, y hoy, la verdad que aparte de ser el último programa de este año 2008, que bueno, que no es que se nos haya hecho largo, es que nos ha dado para mucho, que es distinto, nos ha dado para hablar muchos temas, para hacer debates, para entrar en temas en profundidad, actualidad, etcétera, etcétera. Digo, no solamente este programa me parece especialmente interesante y creo que va a ser emotivo por ser el último de 2008, sino porque contamos con un invitado y amigo que, bueno, que estamos muy contentos de contar con él. Es Antonio Lozano, docente, gestor cultural, escritor, así que nos vamos hasta el municipio de Agüimes para saludarlo. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, muy contento de tenerte por aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, al contrario, el que está agradecido soy yo. Estoy encantado de estar en este programa virtual. Sí, sí, sí, porque lo que es internet ya, lo que es poder hablar por teléfono a través de internet, emitir a través de internet, cómo ha cambiado el mundo en los últimos años. Bueno, pues la verdad que queremos hablar de muchas cosas hoy con Antonio Lozano. No va a ser posible hablar de todas las cosas que queremos tratar, pero por supuesto una parte importante del programa va a ser pues su obra, ¿no? Hablar sobre las novelas que ya nos ha ofrecido. Entre yo no he podido leerlas todas, prometo hacerlo porque además es un gran placer. Yo hasta ahora he leído Jarraga, Donde mueren los ríos, Preludio de una muerte y por último El caso Sankara, pero sé que también tenemos por ahí Las cenizas de Bagdad y algunas novelas más que nos están esperando. Como decía, una parte importante del programa de hoy va a ser pues la novelística de Antonio Lozano, pero vamos a aprovechar para hablar también sobre otras cosas, ¿no? Porque Antonio Lozano es una persona con una personalidad muy rica, gestor cultural, como decía, docente, que conoce muy bien África, el continente africano, y yo creo que todo eso va a ir saliendo en la conversación de hoy, Iván. Yo sé que, por ejemplo, a ti te interesa mucho la perspectiva que tiene Antonio sobre África, ¿no? A mí sí. Bueno, eso se debe principalmente a que estoy ahora finalizando El caso Sankara, que es una de sus últimas novelas, y que es una novela que trata, bueno, de Tomás Sankara, ¿no? Que fue el presidente de Burkina Faso en los años 80, una personalidad que yo no la conocía y que la conozco ahora con la novela de Antonio, que es una novela, por cierto, que ha recibido el primer premio internacional de novela negra de la ciudad de Carmona y que se la recomiendo a todo el mundo. Y es que la novela precisamente habla de, pues a través del caso concreto de Tomás Sankara, ¿no? Como pues una persona que al final, presidente de su país, pues asesinaron por cuestiones políticas, etcétera y demás. Es un caso que de alguna manera traza la semblanza de lo que ha pasado en muchísimos países africanos, ¿no? Y lo que sigue pasando a día de hoy, ¿no? Entonces, claro, yo como estoy ahora impregnado de esta novela, del caso Sankara, me interesa mucho hablar con Antonio de África, ¿no? Porque sé que él es conocedor de ese continente, conocedor de primera mano, pero también de la situación que impera allí, ¿no? Y bueno, de cosas que no siempre se dicen abiertamente, sí, sobre África. Sí, ¿no? Y desde luego, y en el tercer bloque del programa de hoy vamos a hablar sobre esta novela en concreto, porque tiene mucha tela, no solamente desde el punto de vista literario, que también, sino desde el punto de vista documental e histórico, ¿no? Hay momentos de la novela que son realmente fuertes, iba a decir, de la novela y en realidad de la realidad que trata la novela, ¿no? Son realmente fuertes. Pero claro, si Antonio conoce también África, es precisamente porque ha nacido allí. Antonio ha nacido en Tánger, en Marruecos. Yo creo que podríamos empezar un poco hablando de tus primeros años en Tánger, en Marruecos, Antonio, y de que, en qué medida crees tú que todo esto te ha influido a nivel vital y como escritor en concreto. Bueno, yo efectivamente nací en Tánger, viví los 18 primeros años de mi vida ahí y después me fui a estudiar a Granada, pero bueno, mi casa, la casa de mis padres, la casa familiar, digamos, estaba en Tánger y iba y venía en vacaciones. O sea, después volví a trabajar 4 años más en Marruecos y mi padre sigue viviendo ahí, es decir, que yo sigo conectado, absolutamente conectado con Tánger y con Marruecos, ¿no? Es decir, ese es mi otro país. Y lógicamente, pues muchas de las cosas que yo he vivido, que he aprendido en mi vida, las he aprendido ahí en África, en Marruecos, ¿no? Cierto es que después el tema de África Negra es diferente, porque el Magreb y es decir, el África del Norte, el África Árabe y después el África subsahariana son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Y aunque tienen lógicamente también sus puntos en común, ¿no? Pero son dos mundos muy, muy distintos. Yo creo que la pasión por África Negra me viene por el hecho de ser africano, pero también porque he ido viendo, descubriendo en ese continente pues cosas que me han ido apasionando, me han ido maravillando, ¿no? Y yo creo que es un continente con una diversidad cultural impresionante. Cuando vas ahí encuentras una dimensión humana que ya en este lugar del mundo en el que vivimos pues se ha ido perdiendo y que tiene mucho que ver con la palabra, con la comunicación oral, y en fin, son cosas en las que uno pues se reencuentra, ¿no? Es un lugar en el que uno se reencuentra con situaciones que se han ido perdiendo por estos lares. Y todo eso, como comentábamos, se refleja en tu obra. En el tercer bloque del programa de hoy vamos a hablar sobre ello. Antonio, no sé si a lo mejor podría estar el micrófono rozando con algo. ¿Es posible? Oímos un pequeño ruido de fondo. Vamos, no es molesto ni impide la Pues comunicación, pero no sé la si verdad es que no, no, no, bueno, no, no. aparentemente no, no, aparentemente no. Vale, bueno, no hay ningún problema. Sé que tanto Iván como José me tienen muchas preguntas que hacerte, así que bueno, yo me reservo un poco más para la parte cuando hablemos de su obra, que tengo ahí, la verdad que momentos que me han gustado muchísimo y que me acompañan ya, no solamente como lector, sino ya como persona. Así que, Iván, José, quien quiera, a quien le dé Yo más vergüenza, que se lance. al hilo de lo que estabas comentando, a mí siempre me ha llamado mucho la atención a nivel personal, me ha interesado mucho las situaciones de bilingüismo, de los espacios transfronterizos, digamos, ¿no? Las identidades compartidas. Y quería saber tú, a tu obra como escritor, o a la realidad africana, ¿cómo qué te aproximas? ¿Te aproximas como un, digamos, español nacido en Marruecos o como un marroquí inmigrado a España? ¿Cuál es tu, digamos, tu perspectiva mental? ¿Crees que a lo mejor esa perspectiva se ha ido transformando con el tiempo? ¿Ha ido variando? ¿O? Bueno, es muy distinto ser un español nacido en Marruecos que ser un marroquí nacido en Marruecos, ¿no? Yo de eso soy plenamente consciente, aunque yo, la cultura marroquí, el mundo, el ambiente que se vive en Marruecos, pues a mí me apasiona, me gusta muchísimo. Sé perfectamente que hay dos mundos en un mismo país, ¿no? Entonces, en mi obra, lo que he hecho, tanto cuando se trata de Marruecos como se trata como cuando se trata de África Negra, ha sido intentar meterme en la piel del otro. He tenido que hacer una especie de viaje al interior de otra persona. Porque, sobre todo cuando he querido hablar de la inmigración y me ha interesado hablar de la inmigración clandestina desde el punto de vista del otro, del que inmigra, no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista del otro, entonces he tenido que hacer un esfuerzo, una labor, digamos, un trabajo de meterme en la piel del otro. Y ese es un, no sé si ha estado más o menos bien logrado, pero en todo caso sí ha sido una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Antonio, tú, para seguir con este tema antes de lanzarme al otro que tengo aquí guardado en el bolsillo, tú dirías que, o mejor dicho, tú has visto de algún modo similitudes o diferencias claras entre el modo de desarrollarse la vida en Canarias y en Marruecos o en África del Norte. ¿Tú encuentras ahí concomitancias interesantes o no hay nada que tú creas digno de reseñar? Lo pregunto desde la ignorancia completa. No, pues fíjate que cuando yo llegué aquí, desconocía. Yo llegué aquí en 1984, es decir, hace 24 años. Yo no conocía Canarias, no había estado antes, y muy pronto me llamó la atención algunos puntos en común, ¿no? Tenía mucho que ver con el paisaje, incluso con las construcciones, con la arquitectura. No con la arquitectura colonial, sino con la arquitectura de los barrios, sobre todo, ¿no? Y no sé, y había algo en el ambiente y también en la manera de ser de la gente, esa manera de relacionarse de una manera muy directa el uno con el otro, ¿no? En Marruecos la gente también es muy muy cordial, es muy muy acogedora. Es decir, hay algo en el que sí hay puntos en común. Después, claro, son realidades culturales y sociales y económicas muy muy diferentes, ¿no? No puedo decir que Marruecos y Canarias sean muy parecidos, pero desde luego sí puedo decir que en Canarias me he sentido mucho más cerca de Marruecos que en cualquier otra comunidad autónoma española. Vaya, qué interesante. Ahora que comentas eso, Antonio, cuando hablas de los barrios, por casualidad, ¿podrías tener en mente las laderas en Las Palmas de Gran Canaria, San Juan y San Roque? Y a mí es lo primero que se me vino a la mente, pero no sé si te referías a eso, a ese tipo de arquitectura. También ese tipo de arquitectura y estas laderas donde aparecían las casas con de varios colores, ¿te acuerdas? Pero más bien me refería a los primeros lugares donde yo estoy viviendo en Arinaga, en el cruce de Arinaga, ¿no? En esta zona del sureste en la que vivo. Es cierto que después ya si te vas para la cumbre y todo esto, bueno, en Marruecos es un país con una diversidad geográfica tremenda, ¿no? Sí. Está desde la aridez del sur hasta hay estaciones de esquí. Yo vivo en Ujda, que era una ciudad donde nevaba, hacía un frío tremendo y nevaba. En Ifrán hay estaciones de esquí. Después Tánger es una también es una zona muy muy verde, ¿no? Y hay zonas muy muy diferentes, pero esta zona del sureste, que es donde yo aterricé en Canarias por primera vez y donde me quedé, pues sí que tiene esas similitudes con Marruecos. O sea, que tú dirías que en el sureste de Gran Canaria, en concreto en Agüimes, existen similitudes arquitectónicas entre, por ejemplo, entre Agüimes y Tánger, por ejemplo. Y de paisaje. Sí, no solamente de Tánger, sino de otros lugares de Marruecos y de paisaje. Y sí, bueno, pero tampoco es nada extraño, ¿no? Porque estamos en el mismo continente. Claro, claro. Es decir, que nosotros hablamos de Canarias como de España y efectivamente es una comunidad autónoma que pertenece a España, pero no debemos olvidar que geográficamente estamos en África, ¿no? Entonces esas similitudes en el paisaje y también en el carácter de la gente, porque claro que el lugar en el que se vive, el clima, la geografía influye mucho en la manera de ser de la gente, ¿no? Entonces no es de extrañar tampoco que haya el lugar en el que vivimos aquí pues también nos haya hecho de una manera determinada y lo mismo que ha ocurrido. Es decir, en un país frío. Así, bueno, ahí por donde están ustedes, ahora mismo, ¿no? En Bruselas, pues también como hace un país frío, oscurece tan pronto por la tarde, ya es oscuro, la gente pues también se retrae más, ¿no? Supongo que es una manera de ser, de relacionarse con los demás muy... De puertas para adentro. De puertas para adentro, ¿no? Y si suben más para arriba, para Suecia y para tal, pues más todavía, ¿no? Entonces, pues yo creo que el hecho de que vivamos aquí en Canarias en un clima, en una geografía africana, pues también nos ha hecho de una manera determinada, ¿no? No, tienes toda la razón y es algo, una conclusión lógica. Lo que pasa es que no solemos relacionar a Canarias con África, no es un ejercicio intelectual que se haga, por muy evidente que sea, y lo es, no es un ejercicio intelectual que se haga con frecuencia. No, no. A mí, si me permiten interrumpir un momento, me ha parecido muy, muy interesante lo que dice Antonio sobre la similitud, ya no tanto geográfica o paisajística, sino de la gente, ¿no? De la forma de relacionarse la gente, ¿no? Que decías tú, Antonio, que es muy directa, muy cordial, sin filtros de por medio, ¿no? Y que eso sea... Y acogedora, ¿no? Y hospitalaria. Aquí la gente es muy hospitalaria. En Marruecos ocurre lo mismo. Tú vas a otros países del norte o a otras regiones del norte en el mismo estado español y la distancia es mayor, ¿no? No, ahí nota una frialdad en la relación que aquí no existe. Bueno, pues quiero recordar a nuestros oyentes que estamos en el podcast Tamaimos número 9, que estamos hablando con Antonio Lozano, docente, gestor cultural, escritor de novelas policíacas muy interesantes, de las que hablaremos un poco más tarde, y que bueno, que tras esta primera pausa musical del día de hoy vamos a seguir charlando de estos y otros temas con Antonio Lozano. Continúan ustedes escuchando el podcast Tamaimos número 9. Contamos hoy con la compañía Antonio Lozano desde Agüimes, en el sureste de Gran Canaria. Y recuerden ustedes que nos pueden escuchar no solamente en nuestra página www.tamaimos.com, sino también en la sintonía de Aitiden Radio, Radio Popular Canaria y Canarias Habla Radio. Bueno, sé que Josemi tenía una pregunta ya en la punta de los labios. Adelante, Josemi. Vamos a ver, sí, al hilo de lo que estaba planteando Antonio Lozano, yo se me ha suscitado alguna reflexión, ¿no? El escritor, digamos, hace un ejercicio de empatía para ponerse en la piel del otro y convertirlo en sujeto literario y objeto literario también, ¿no? Los canarios, por otro lado, vivimos casi como disociados de nuestro contexto geográfico más inmediato, casi al borde de la esquizofrenia, ¿no? No somos capaces nosotros de mirarnos, no sé, y vernos precisamente donde estamos, ¿no? Y asumir las consecuencias que del hecho geográfico rotundo, inapelable, de que estamos en África, se vayan a derivar, ¿no? ¿No sería sano, y esta es la pregunta, no sería sano que la sociedad canaria hiciera un poquito de ese esfuerzo del escritor también de empatía, de ponernos en la piel del otro, de tratar de comprender al otro, de ponernos en su lugar para abordar bastantes de las problemáticas que ahora mismo podemos enmarcar en el noroeste africano? ¿No te parece que puede ser eso algo casi hasta terapéutico? Sería muy sano y muy recomendable, y yo creo que es hasta algo imprescindible, ¿no? Es decir, que lo que no puede ocurrir es que estén incorporándose a nuestra sociedad día a día en las condiciones traumáticas que todos conocemos. Centenares, miles de personas venidos del continente africano, y nosotros sigamos ahí parados mirándolos con una cara de extrañeza, de sorpresa, sin saber muy bien quiénes son, quién es ese otro el que viene hasta nosotros, pero no solamente quién es, sino también por qué viene, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Hay que hacer una reflexión colectiva sobre lo que está pasando, que vaya mucho más allá de las preguntas que nos solemos hacer, que es, bueno, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo? ¿Qué va a pasar con nuestra seguridad? ¿Qué va a pasar con nuestra identidad? Que son respuestas que una sociedad, ante un fenómeno como este, relativamente nuevo, pues preguntas que se hace y que tienen un carácter defensivo, que son, yo creo que es normal que eso ocurra, pero no nos podemos parar ahí, hay que hacerse otras preguntas que vayan más allá y ponernos en el lugar del otro, saber por qué viene, y además tener memoria y recordar que eso mismo lo hemos hecho nosotros hace un periodo históricamente breve de tiempo, ¿no? Es decir, que hasta hace poco nosotros estábamos viajando también a Venezuela y a Cuba y a América en las mismas condiciones en las que están llegando aquí por la gente de África. Yo creo que ese es un ejercicio que es imprescindible hacer y que bueno, yo lo que intento al escribir novelas sobre esto, pues es precisamente eso, ¿no? Invitar un poco a esa reflexión. Bueno, si me permites, yo quería hacerte una pequeña pregunta. ¿Cuáles serían esas preguntas, valga la redundancia, que se tiene que hacer la sociedad canaria? Pues yo diría que la sociedad canaria y la sociedad española y la sociedad europea, ¿no? Que es en definitiva la que está ahí expectante ante lo que está ocurriendo. Y hay varias preguntas. Yo creo que hay una pregunta fundamental y es decir que es hacer un ejercicio de imaginación para preguntarse por qué un ser humano es capaz de dejar todo lo que tiene, dejar su familia, dejar sus amigos, dejar su entorno para emprender ese viaje terrible en el que tiene bastantes posibilidades de dejar la vida y para intentar llegar a un lugar en el que sabe que no es bienvenido, ¿no? Eso no es una acción normal, eso no es un viaje de turismo. Eso, cuando un ser humano toma esa decisión, tiene que tener detrás unas razones muy, muy, muy poderosas, ¿no? Para hacerlo. Y son miles y miles de personas las que lo hacen. Entonces, deberíamos preguntarnos, no solamente verlos llegar, sino también preguntarnos por qué salen, ¿no? Y también creo que deberíamos hacernos preguntas sobre qué es lo que ocurre en África para que un continente que es tan rico, que es inmensamente rico en recursos naturales y fundamentalmente en recursos minerales, ¿no? Pues esté viviendo en un estado, en una situación de pobreza absoluta, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué un continente tan rico está tan empobrecido? ¿Por qué la gente vive en la miseria? Y buscar un poco, indagar un poco en esa en las raíces de ese problema. A mí eso me parecen que son preguntas fundamentales. Iván, Antonio, yo voy a ser un poco menos diplomático y voy a ir un poco más allá. ¿Tú crees que realmente, bueno, en fin, tú crees? Yo personalmente creo que esa pregunta que nos tenemos que hacer, los canarios, españoles, europeos, el mundo occidental en general, creo yo, ¿no? Ese mundo que se llama a sí mismo civilizado. Yo creo que tú apuntas a que tenemos una responsabilidad en lo que es el drama que vive África, ¿no? Lo digo porque yo me encuentro muy a menudo con la gente de a pie, ¿no? En Canarias, pues compañeros, amigos, familiares, que se preguntan, pero ¿y por qué vienen? ¿Por qué vienen aquí, no? ¿Por qué precisamente aquí, no? ¿Y qué es lo que los empuja? Parece que para mucha gente el hecho de que vengan africanos en unas condiciones de las que se juegan la vida, parece que a la gente no le ha terminado de calar que la gente se la juega porque no le queda otro remedio, ¿no? Parece que no ven qué responsabilidad ha tenido el mundo occidental en la desesperación que se vive en África, ¿no? Entonces, es verdad que hay que plantearse esas preguntas, pero ¿qué deberíamos hacer, crees tú, para que la gente realmente termine por convencerse de que, oye, que nosotros hemos tenido una responsabilidad en el drama que vive África, ¿no? Los países europeos, occidentales, no solo europeos, sino también Estados Unidos y el caso de otras potencias, han tenido un papel durante siglos verdaderamente importante en lo que ha sido el devenir de África, y ahora me parece un poco fuerte, ¿no? Preguntarnos o hacernos los sorprendidos de, pero ¿y por qué? ¿Cómo es posible que vengan? Yo, si me lo permites, Iván, esto es como en los periódicos, hago un suplemento a la pregunta. ¿Han tenido o tienen? Antonio, ¿tú crees que las potencias Eso occidentales, los iba países? hacia, han tenido y siguen Sí. teniendo, ¿no? Siguen teniendo. Vamos a ver, en África, el mundo europeo primero y después americano llega, como tú decías, siglos interviniendo en África, ¿no? Desde la esclavitud, Es decir, todavía hoy se están pagando, África está pagando el gran drama de la esclavitud. Lo está pagando desde varios puntos de vista, ¿no? Pero luego porque el expolio de seres humanos que sufrió África durante siglos, que no eran cualquier ser humano, eran los más fuertes, los más jóvenes, ¿no? Aquí no se llevaban a los viejos, ¿no? Se llevaban a la gente que podía trabajar, a los más jóvenes y a los más fuertes. Pues tuvo unas consecuencias determinantes sobre el desarrollo de África, ¿no? Es decir, de aquí se llevaron, de aquí, perdón, de África, se llevaron a millones, nunca se ha sabido, nunca se barajan cifras distintas, pero siempre en torno a un número importante de millones de personas que eran pues la gente que tenía que sacar para adelante sus países, sus sociedades, ¿no? Ya desde la época de la esclavitud, por lo tanto, desde el mundo occidental se hizo un enorme daño a África. Después llegó la época de la colonización. Después ya no es que se llevaran a la gente, después es que venían aquí los países occidentales a instalarse, a apropiarse de las tierras, de los terrenos, de los países y de su gente para extraer los beneficios económicos, los recursos humanos, vegetales, minerales que produce África. Y esa, digamos, esa época de la colonización duró pues mucho tiempo también, ¿no? Recordemos que en la conferencia de Berlín en 1885 es donde se sentaron los países que iban a estar después presentes en África, para no para repartirse África, porque ya una parte de África estaba repartida, sino para establecer las reglas de los juegos que había que seguir para después, para seguir apropiándose de lo que quedaba de África, ¿no? Y había en la conferencia de Berlín una de esas normas, una de esas reglas del juego para repartirse la tarta era, por ejemplo, que si un país ha avanzado por la costa este y el otro por la costa oeste, puede ir conquistando, quedándose, apropiándose de todo el territorio que encuentre, pero si llega un momento en que se encuentran, Inglaterra y Francia, por ejemplo, de hecho hubo en Fashoda una guerra entre Francia e Inglaterra por ese encontronazo, pues tienen que sentarse a dialogar, tal. Así que el reparto después de haber expoliado a millones de seres humanos del continente, África, pues Europa, pues se hizo con el territorio, ¿no? Con las tierras. Hay un caso paradigmático que es el del Congo belga, en la que el Congo belga, que es un lugar grandísimo y riquísimo, es el actual el Zaire, que después ahora es la República Democrática del Congo, que me gustaría después que habláramos también de lo que está ocurriendo ahí actualmente en Congo, pues no era propiedad del Estado belga, era propiedad del rey Leopoldo de Bélgica. Él era su finca. Él ahí, entonces, ¿por qué pasó a ser propiedad del Estado belga? Porque la inversión que tenía que hacer ahí el rey Leopoldo para poder administrar esa finca era tan enorme que le tuvo que pedir un préstamo al Estado belga. Y cuando se murió, pues como no se había muerto sin devolver ese préstamo y los bienes que poseía no daban para devolver ese préstamo, pues fue el Estado belga el que se pasó a ser propietario de esas tierras, ¿no? Es decir, esta es la realidad de la relación entre África y Europa. Y durante todo ese tiempo se ha expoliado, ese tiempo de la colonización se ha expoliado las riquezas de África y se ha impedido que los propios africanos pues se organizaran sus tierras, organizaran sus riquezas. Se dice que la esclavitud terminó en el siglo XIX, en 1848, lo cual, o 1868, que fue cuando oficialmente se abolió. Es absolutamente falso, porque hasta los años 40 y pico y los años 50 existían en la ley del indigenado, en las colonias francesas, por ejemplo, en la que todos los africanos tenían que trabajar gratuitamente para el Estado francés y lo hacían en obras durísimas, en obras públicas, eran apaleados, en fin, en las mismas condiciones de la esclavitud del siglo XIX se estuvieron viviendo en su propia, la estuvieron viviendo los Sí. africanos en su propia tierra en el siglo XX, ¿no? Efectivamente, Y esto bueno, aparece reflejado, Antonio, perdón que interrumpa, muy bien en el caso Sankara. Sankara, en la novela Caso Sankara, pues la ley Sí. del indigenado, de la que hablabas hace un momento. Antonio, te propongo lo siguiente, como queremos hablar de muchas cosas, no vamos a poder, y a mí me da pena, y sé que no solo a mí, hablar de todo lo que queremos hablar hoy, pero creo que sería muy interesante que Sí. habláramos sobre el Congo, como tú decías, es decir, todo esto que estamos hablando desde un punto de vista histórico, pues traerlo al día de hoy, a lo que está ocurriendo en el Congo, y por supuesto hablar también de tu obra, que aún la hemos tocado, pero solo de manera tangencial. Yo les propongo que hagamos una pequeña pausa, que entremos hablando de la situación actual en el Congo, que está muy relacionado con esto que estamos hablando ahora mismo, y creo que sería muy interesante hacer una lectura en clave de actualidad de esta relación entre África y Occidente. Y luego hablar ya de entrar a hablar de algunas de tus novelas. Así que bueno, eso, vamos a escuchar un poquito de música porque nos va a venir bien oxigenarnos un poco antes de la gran cantidad de información que vamos a intentar hacerles entrar en su cerebrito y en su corazoncito también, ¿eh? Porque solo por la cabeza no entran las cosas. Venga, escuchamos un poquito de música y seguimos. Hasta ahora. Seguimos en el podcast Tamaimos número 9 en compañía de Antonio Lozano. Y bueno, justo antes de la pausa, pues hablábamos sobre las relaciones entre Occidente y África, una perspectiva diacrónica, histórica, ¿no? Antonio, yo creo que sería muy interesante situarla en clave de actualidad, esta lectura, ¿no? Ahora mismo en la República Democrática del Congo, como tú comentabas hace unos minutos, y en el este, concretamente, la República Democrática del Congo. Pues hay movimientos bélicos. ¿Esto cómo se puede interpretar? ¿Estamos ante un nuevo acto de barbarie entre tribus africanas, como algunos dicen? ¿Estamos ante una nueva muestra de falta de organización de los gobiernos africanos, como otros defienden? ¿De qué estamos hablando realmente aquí, en tu opinión? Bueno, yo hay en el hay varios lugares en África actualmente en lo que estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? De cómo actúa Occidente, sigue actuando Occidente hoy sobre la realidad africana, es muy patente. Uno, también me gustaría no mencionarlo muy por encima, ahora lo haré, el de Guinea Ecuatorial, porque es el único país de África negra que tiene una relación colonial con España, ¿no? Y otro es el del Congo, que es, digamos, el caso paradigmático de hoy, ¿no? Desde luego que ahí ocurre, hay por lo que tú decías antes, ¿no? Una guerra bárbara y unos actos de barbarie que vienen de los propios africanos y hay una responsabilidad muy importante en los líderes, en los gobernantes, en ciertos gobernantes de algunos países africanos, ¿no? Yo creo que es importante no olvidar digamos, al hacer la cuenta de las culpas y de las responsabilidades, dejar de lado las responsabilidades que tienen algunos gobernantes africanos. Pero fundamentalmente lo que está ocurriendo en el Congo es una lucha por los recursos minerales, ¿no? El Congo es un país de una riqueza extraordinaria. Esta conversación que nosotros estamos manteniendo en este momento seguramente no la podríamos mantener y desde luego las conversaciones que a diario mantenemos con móviles no las podríamos mantener si no fuera por un mineral que se llama el coltán y que se encuentra en la y que cuya producción mundial se centra en un 80 y pico%, creo que 83, 84% en el Congo, ¿no? El Es ochenta y decir, tres, ochenta y cuatro por ciento de de coltan. toda la producción mundial del coltán, que es un mineral imprescindible para hacer los móviles, sin los cuales no podríamos tener un móvil en nuestras manos, se encuentra en el Congo. Es también un mineral imprescindible para la industria aeronáutica y para parte de la industria informática. Es decir, que ya ven lo que se está jugando la industria occidental en el Congo, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahí, que es una guerra Efectivamente, que ahora está saliendo a los medios de comunicación, a los periódicos, pero nueva. Y esto lleva ya 5 o 6 años, ¿no? Y llevan ya millones de muertos en esa guerra. Y es fundamentalmente, es una guerra entre estados occidentales, entre grandes multinacionales occidentales que se está librando in situ en el territorio en el que se encuentra el coltán y otros muchos minerales también que atesora el subsuelo del Congo, ¿no? Y claro, pues los Antonio, perdón, ejércitos. interrumpa. O sea, la tragedia de esta gente es que han nacido sobre coltan, ¿no? Es decir, están en una zona Sí. riquísima y eso es una condena a muerte prácticamente. Burguiba, que fue el gran hombre de la independencia de Túnez, ¿no? Y durante muchos años fue presidente de Túnez, lo decía, nuestra gran suerte para Túnez es que no corra petróleo bajo nuestro subsuelo, ¿no? Es decir, la gran desgracia de África está paradójicamente en su riqueza, en la riqueza de sus recursos, ¿no? Tremendo. Y entonces, pues, claro, después se nos vende como que unas tribus salvajes, un problema étnico, ¿no? Entre etnias en África que están siempre peleando entre ellos, pero la realidad es que son grupos armados por las grandes multinacionales, señores de la guerra, africanos, con ejércitos propios que se encargan, se pelean por controlar las zonas de producción de estos minerales pagados por las multinacionales occidentales que son las que van a recibir ese mineral, ¿no? Y algo muy parecido está ocurriendo en Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial es un país de 500.000 habitantes y que tiene una producción petrolera superior a la de Kuwait, por ejemplo, ¿no? Y la gente, esos 500.000 habitantes, podrían Pero, vivir Antonio, allí. perdona, pero eso hay que repetirlo, porque estamos aquí, yo no sé, Tanto. Josemi, pero yo veo a Iván con los ojos igual de abiertos que yo, ¿no? O sea, Asombrado, asombrado. ¿cómo es? ¿Puedes repetir los datos, por favor? Es decir, que Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, Sí. es un país que tiene solamente una población de que es un país pequeño, una Sí. población de 500.000 habitantes, pero tiene unas reservas petroleras enormes Sea que y una podrían tener producción. un nivel de vida buenísimo, vamos, estupendo, vamos. 500.000 habitantes con una producción petrolera similar o superior a la de Kuwait, pues Podrían vivir como en Noruega. Hombre, eso imagínate, te iba a ¿no? decir, podrían estar mejor Perfectamente. que en Noruega. Perfectamente. Claro. Pero todo ese dinero va a parar a la familia de Obiang y al clan de Obiang y a la élite, a la muy reducida élite gobernante de Guinea Ecuatorial, ¿no? Es decir, tú vas a Guinea Ecuatorial y la miseria es total en educación, en sanidad. Guinea es un país donde no existe ni un periódico, donde no existe ni una librería, donde no existe ni una biblioteca. O sea, la única biblioteca que hay es la del Centro Cultural Español de Bata, la del Centro Cultural Español de Malabo y la del Centro Cultural Francés de Malabo. No hay otra manera de leer un libro en ese país, ¿no? Y la gente vive en unas condiciones pues horribles. Y eso, los países que están presentes, sobre todo los Estados Unidos, son los que se han bien colocado en Guinea Ecuatorial, aunque China también está cada vez más presente en la zona, pues son absolutamente conscientes de eso. Y Obiang Nguema, que es un dictador y un ladrón, un saqueador tremendo, y un asesino, pues he recibido muy cordialmente en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y Qué esta es la cosa, realidad qué africana y cosa. la realidad de la relación entre. O sea, hay una doble moral, una Sí. hipocresía. Es una cosa tan, tan espeluznante, ¿no? Lo que está ocurriendo, que Lo es. lógicamente eso no puede aparecer, no es lo que aparece en los periódicos, no. Lo es, Josemi. Sé que quiere intervenir Josemi, sé que quiere intervenir Iván, y desde luego la conversación se está poniendo sabrosísima, Josemi. Vamos, dos cositas. Una primera, que el uso del adjetivo imprescindible que has hecho, Antonio, me ha recordado cuando durante todos los años 90 el Fondo Monetario Internacional calificaba a determinados países de África como países prescindibles. Precisamente países prescindibles porque en la, digamos, en la geoestrategia internacional de la época y demás no contaban ni pintaban lo más mínimo, ¿no? Por eso eran prescindibles. Y ahora resulta que hay un mineral que es muy importante y precisamente es imprescindible y los vuelve a convertir en actores sufrientes de un drama que hemos importado nosotros, ¿no? En fin, y por otro lado, te iba a hacer una pregunta capciosa, digamos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna confianza en los actores internacionales, tipo instituciones internacionales, sea ONU, y cualquiera de sus agencias y demás, o instituciones internacionales, organizaciones internacionales, actores tipo, ONG, digamos, de cierto peso y demás. ¿Crees que ahí vamos a encontrar soluciones? ¿Podemos encontrar algo de alivio, por lo menos? Mira, en relación a la ONU, yo creo que la ONU es una organización necesaria, pero absolutamente, digamos, vacía de contenido, ¿no? La ONU, por muy buena voluntad que tengan los dirigentes de la ONU, pues no pueden, están atados de pies y manos, ¿no? Es decir, desde el momento en que, bueno, se ha visto claramente con el tema de la guerra de Irak, por ejemplo, ¿no? Es decir, la ONU ya puede decir que esa guerra no se puede hacer, que es ilegal, da igual, esa guerra se hace y no pasa nada. Es decir, la ONU no tiene ningún poder. Y si encima los países potentes, los importantes, tienen derecho de veto en la ONU, pues eso qué es, ¿no? O sea, aquí estamos todos los países, estamos reunidos, pero si alguien dice que si el 99% de los países dicen que esto hay que hacerlo y viene Estados Unidos o viene China o viene Rusia y dice esto, yo tengo derecho de veto y esto no se hace, y no se hace porque tiene derecho de veto, pues de qué tipo de organización estamos hablando, ¿no? Es un paripé lamentable. Yo creo que la ONU no tiene, yo creo que debería haber una organización transnacional, supranacional, como la ONU, que fuera la que realmente, que tuviera realmente poder, ¿no? Y que tuviera detrás de ese poder estuviera basado en el respeto a los derechos elementales de los seres humanos de todo el mundo. Pero ese papel que es el que desarrolla la ONU, pues no lo hace, ¿no? Y en cuanto a la ONG, hay una parte importante de los africanos, ¿no? Los africanos que luchan por cambiar su país, por transformar sus países, que opinan que las ONG son elementos de la neocolonización, ¿no? Yo creo que hay ONG de varios tipos, que desde luego detrás de la ONG hay casi siempre gente con muy buena voluntad y que se hacen cosas muy interesantes desde muchas ONG. Pero visto globalmente, hay muchos analistas políticos africanos que dicen que lo que está haciendo la ONG es crear lazos de dependencia entre lo que ocurre en África y los países europeos, ¿no? Y hay una frase de una gran politóloga de Malí, que es Aminata Traoré, que además es una combatiente, una luchadora, una militante muy muy importante y muy interesante por su discurso, que dice que, hablando de Occidente, dice, expolian nuestros recursos y a las migajas que nos dejan la llaman cooperación, ¿no? Y cuando hablan de cooperación, pues habla de eso, del trabajo que se hace a través de la ONG. Entonces, hay una visión generalmente pues desde África, desde los políticos críticos de África, muy crítica con el papel de las ONG. Iván. Al hilo de todo esto que estás comentando, Antonio, yo te quería plantear otro asunto. Y es que de un tiempo a esta parte se está hablando mucho de crear en Canarias una especie de plataforma privilegiada para la entrada en África de empresas, sobre todo americanas, ¿no? Entonces, sí. Recientemente han aparecido noticias sobre los esfuerzos del señor Juan Verde y de la Cámara de Comercio americana y su representación en Canarias, y están hablando de que ya hay empresas americanas que se interesan en Canarias, que van a invertir en Canarias, que eso va a ser un proyecto de futuro, que nos va a traer mucha riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que se está preparando un poco el terreno, parece ser, para vender Canarias como plataforma de lanzamiento para entrar en África, ¿no? Para crear lo que ellos llaman como lazos comerciales con África, ¿no? Por parte de empresas americanas, pero no solo, ¿no? Porque parece que se habla también del salto de empresas canarias a África, ¿no? Todo ello con la pátina de colaboración, de cooperación y de desarrollo económico. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque, vamos, con todo lo que nos estás contando, yo le veo aquí un poco las orejas al lobo, ¿no? Y siento ser un poco negativo. ¿Cómo lo ves? Yo solamente, Antonio, antes de que, vamos a ver, les quiero recordar que en el último bloque vamos a hablar sobre la obra de Antonio, porque Antonio Lozano ha venido aquí a hablar de su libro, como Umbral. Pero tampoco nos vamos a despedir hoy sin hablar de su obra. Así que, Antonio, te doy 2 minutos. Pórtate bien, ¿eh? Porque luego ya, tenemos... La verdad es que me pasa lo mismo que a ti, ¿no? Que veo lo que está ocurriendo y veo que tiene mala pinta. No sé exactamente de qué se trata, pero tiene toda la pinta de ser efectivamente una plataforma desde la que los Estados Unidos, que se están metiendo mucho en África desde hace ya unos años, porque hasta hace cierto tiempo pues África era sobre todo territorio europeo, digamos, ¿no? Y Estados Unidos se ha ido metiendo mucho últimamente y sigue metiéndose y sigue con la intención de seguir metiéndose, ¿no? De tener una presencia fuerte en África. Y esa presencia, efectivamente, pues no es una presencia, es una presencia de intereses económicos y de intereses comerciales, ¿no? De a lo que van todos a África, vaya, a sacar el máximo provecho de los recursos de ese continente. Entonces, a mí me inspira muy poca confianza esos movimientos, por muy disfrazados que vayan de una, bueno, pues de calificativos como los que tú dices, ¿no? De cooperación, de inversión, no sé qué, de desarrollo, me huele mal, vaya. Igual de mal que te huele a ti, me huele a mí. Sí. Bueno, pues le recuerdo que estamos hablando con Antonio Lozano en este podcast Amaimos número 9. Vamos a hacer la última pausa del día de hoy y vamos a entrar ya a hablar de algunas de las novelas de Antonio y de las impresiones que nos han generado, que nos han causado y que seguro que algunos de nuestros oyentes también pues se les han pasado por la cabeza o querrían comentar. Bueno, esto siempre lo podrán hacer a través de nuestra página en algún comentario. Bueno, pues eso, hacemos una pequeña pausa y seguimos adelante. Entramos ya en el último bloque del espacio del día de hoy en el que estamos charlando con Antonio Lozano, docente, gestor cultural y escritor, pues ciudadano responsable donde los haya de la vida de Güemes y escritor con el que queremos hablar precisamente en este último tramo de su obra. Antonio, yo no he leído todas tus novelas, muy a muy pesar. No, ahora cuando vaya para allá en Navidades me pertrecharé de Las cenizas de Bagdad, que creo que ya se podrá comprar o todavía no. Las cenizas de Bagdad. Sí, la ceniza de Bagdad fue presentada el 11 de noviembre en Tenerife, en Caja Canarias, porque la ha editado Caja Canarias, que fue la que convoca el premio Benito Pérez Arma, que ganó el año pasado esta novela, ¿no? Ajá, y o sea que ya está a la venta. Sí, y próximamente va a salir con editada por Almuzara. Bueno, pues yo estas Navidades entonces ya tengo ya regalo de Reyes pedido. Pero sí, los que sí he leído han sido Arraga, Donde mueren los ríos, Preludio de una muerte y El caso Sankara. Bueno, yo no voy a hacer el más mínimo esfuerzo por ocultar aquí que además de encantarme tus libros, pues nos une una relación de amistad. Y eso es algo que a mí personalmente me enriquece mucho y hay muchas anécdotas en este sentido. voy a contar algunas. Pues, por ejemplo, cuando estando trabajando en Moscú como profesor en la universidad, pues les recomendaba tus libros a mis alumnos y me llegaban sus comentarios, ¿no? Para mí era un auténtico placer ver cómo se acercaban al Instituto Cervantes de Moscú, sacaban, por ejemplo, la novela Arraga, recuerdo varios casos, pero también Donde mueren los ríos, y luego devolvían los libros pues con subrayados, con palabras en ruso al lado, o sea, que se la habían currado, ¿eh? Se la habían currado y a mí esa experiencia, por ejemplo, me gustó muchísimo. Estoy seguro de que, y me consta, por otras personas que también que sé que han tenido el placer de dialogar un poco en plan tertulia con amigos y demás, algunos que han leído algunas de tus obras, el impacto profundo que le han causado, ¿no? Cuando hablas del emigrante, y de esto hemos estado hablando a lo largo del programa de hoy, una cosa que me queda claro cuando termino de leer más de uno de tus libros es que de repente el emigrante tiene cara y tiene nombre. Yo soy muy malo para los nombres, como sabes. Me quedo muy bien con las caras, un poco menos con los nombres. Pero me has ayudado antes del programa a recordar, por ejemplo, a Amadou, de Donde mueren los ríos. A Usman, el niño de Uagadú. ¿Estos personajes, además de estar en tus libros, te acompañan ya? ¿Forman parte de tu universo personal? ¿O son más bien criaturas, digamos, de alguna manera, pues como podría ser una escultura o una pintura? No, la verdad es que es un fenómeno curioso y muy agradable porque son personajes de ficción, ¿no? Son personajes inventados, pero de alguna manera para mí pues toman vida y es casi como si existieran, como si los conociera, ¿no? Porque he pasado meses con ellos trabajando en la novela, porque cuando escribes una novela tienes la sensación de que el personaje te acompaña y el personaje te indica un poco el camino por el que tiene que ir, ¿no? El proceso de creativo, digamos, de la escritura es muy, muy interesante, muy agradable, ¿no? Tiene esa parte que es realmente muy agradable. Entonces, para mí, pues esos personajes es casi, casi como si fueran amigos, ¿no? Gente a la que conozco. Y en lo que dices tú de darle cara, efectivamente, porque yo lo que intento con esta novela sobre migración es efectivamente darle cara y nombre y voz al emigrante, ¿no? Porque nosotros cuando vemos los periódicos nos hablan de avalancha, nos hablan de masa, nos hablan de subsaharianos, como si todos los subsaharianos fueran igual, ¿no? O sea, hay la misma distancia, la diferencia entre un andaluz y un finlandés existe entre alguien de Tanzania y alguien de Senegal, ¿no? Pero para nosotros no, para nosotros son todos iguales, son simplemente africanos, negros, subsaharianos. Y entonces se nos presenta el fenómeno de la emigración como un fenómeno de masa, como una masa uniforme, ¿no? Y yo creo que es, y en ese proceso pues se pierde la identidad del inmigrante, y esa identidad, esa individualidad, esa es la que yo intento recuperar en las novelas, ¿no? Antonio, también, porque claro, yo creo que uno de los mayores aciertos de tu obra es el formato que has elegido. No sé si el formato lo elegiste tú o te eligió él a ti, o es que siempre has sido un gran admirador del género detectivesco, pero enganchas al lector de una manera que lo llevas engañado, te lo llevas al huerto, ¿no? De repente el lector se ve leyendo sobre cuestiones que a lo mejor que pensaba que no le habían interesado hasta ese momento, ¿no? Como problemática social, problemática política, y lo está haciendo de una manera amena, accesible, lúdica y desde un formato literario, artístico, ¿no? Pero no solamente tratas el tema de la inmigración. El caso de Preludio de una muerte, un libro que a mí me ha gustado muchísimo también. Yo pocas veces había visto una profundización psicológica en lo que es la vida rural tan afortunada. Vives en Agüimes hace muchos años. Te introduces en un tema que no creo que haya sido fácil, ¿no? Como es un asesinato sin resolver. ¿Cómo nace, cuál fue el germen de esta novela? ¿Hasta qué punto lo que te ha impregnado o lo que te has impregnado de la vida en Ohuime escribió la novela por ti, o hay más parte, digamos, de ficción o literaria? ¿Qué hay de real en todo esto? Bueno, el caso que hay en el detrás de esa novela, en el centro de esa novela, el de una persona que ha sido asesinada hace 20 años y el autor del asesinato, el criminal, todavía no ha sido descubierto. Esa idea nace de un hecho real que ocurrió en Agüimes, ¿no? En la que fue asesinada hace 20 años una señora y todavía hoy no se sabe quién es, no han descubierto al asesino, ¿no? Entonces, eso produjo una gran conmoción en Agüimes, ¿no? En una comunidad pequeña, como es lógico, porque además se pensaba, se piensa, no se sabe, pero quién es, pero que el asesino puede ser una persona de su entorno, viene de su entorno, en fin, de su entorno, ¿no? Una persona conocida. Entonces se sabe que era una persona conocida porque era de madrugada y ella le abrió la puerta a la persona que lo asesinó, ¿no? O sea, no estaba forzada la puerta ni nada. Entonces, eso produjo un gran impacto y a través de. Yo entonces retomo esa idea en un caso que no es ese, que es otro diferente, totalmente diferente, que es de ficción, es inventado, y entonces a través del impacto que causa ese hecho en la comunidad rural, pues intento hacer un análisis de esa comunidad rural desde el punto de vista político, de las relaciones humanas, de las costumbres, de la religión, etcétera, ¿no? Y es un poco en lo que se centra esta novela, ¿no? De manera muy afortunada, tengo que decir. Y desde luego, bueno, luego haremos algunas recomendaciones para las navidades que se aproximan de novelas tuyas, Antonio, pero yo, El Preludio de una Muerte es una de ellas, seguro, ¿eh? Porque estoy seguro que no va a dejar indiferente a nadie y es, sí, es muy afortunada la profundización psicológica. Yo sé que, Iván, te querías comentar algo también sobre el caso Sankara antes de terminar, porque es una novela que está leyendo ahora mismo y sé que le está impactando bastante. El tiempo se nos viene encima, es una desgracia esto de, parece un tópico, un lugar común, pero es verdad, se nos viene el tiempo encima. Así que, Iván, muy rápidamente y nos Sí, despedimos. no, yo rápidamente, la verdad es que el tiempo no da para mucho, pero simplemente quería decir que sí, que me estoy leyendo el caso Sankara, estoy a punto de terminar la novela ahora. Y es la única novela que he tenido la suerte de leer de Antonio Lozano. No porque no me interesaran sus novelas, sino simplemente porque yo no tenía ni idea de la existencia de un escritor que desarrolla su labor como escritor en Canarias y con tanta calidad como Antonio Lozano. Entonces, el caso Sankara, que es una novela que yo recomiendo a todo el mundo para estas navidades porque verdaderamente no se van a arrepentir, es una novela que impacta. Yo te quería preguntar, Antonio. ¿Cómo ves tú el panorama de la literatura en Canarias en el sentido de, bueno, de conocimiento? Y es que yo, por ejemplo, de ti, mal que me pese, no había oído hablar nada. Y mira que me paso por librerías, me interesa mucho leer, estoy siempre al quite de lo que va saliendo o de cosas interesantes que me cuenten los amigos. Pero escritores como tú, que en tu caso personal o de otros, ¿no? Que estén por ahí en Canarias, que desarrollen su labor como escritores en las islas y que aborden temas de todo tipo. ¿Cómo ves tú la cosa? Yo veo una especie de, veo falta de contacto, ¿no? Entre los escritores que desarrollan su labor en las islas y el público en general. Yo por lo menos no tengo mucho Sí. conocimiento. Yo la situación actual de la literatura en Canarias la veo desde el punto de vista de la creación, de la cantidad de creadores que hay, gente nueva, gente joven y tal, y aparte de los de toda la vida, la veo como muy, muy, muy rica, ¿no? Hay muchos escritores que están haciendo cosas muy buenas en las islas. Y hay cada vez más contacto entre esos escritores. Estamos más en contacto y hace un año y pico, casi 2 años, se ha creado la Asociación Canaria de Escritores, que es una plataforma desde la que estamos trabajando juntos, ¿no? Pero la literatura, si bien la literatura canaria está en un momento creativo muy, muy bueno desde mi punto de vista, hay otros aspectos fundamentales que están en fin, que son un problema enorme, ¿no? Que es el problema de la distribución, por ejemplo, el problema de la edición y de la distribución, ¿no? Es muy difícil para un autor canario llegar a las librerías, es muy difícil llegar a las. Si ya es difícil llegar a las librerías canarias, mucho más lo es llegar a las librerías del resto del país, ¿no? Realmente tienes que estar editado. Yo tengo la suerte de estar editado en una editorial que está en la península. Y yo la suerte porque ojalá estuviera en una editorial canaria que me permitiera estar presente en todo el Estado español. Pero no hay ni una editorial canaria que pueda llegar a estar presente en la librerías del resto del estado, ¿no? Si hay un problema de distribución que viene dado por nuestro problema de siempre, de la insularidad, ¿no? Y por seguramente también pues por una falta de actuación eficaz de las administraciones públicas en este problema, pues es muy difícil estar presente y efectivamente eso está ocurriendo cuando, y es una pena porque hay un momento, yo creo que la creación literaria canaria está pasando por un momento excelente actualmente, ¿no? Antonio, pues me sabe muy mal cortarte porque, en fin, porque Pero lo que estamos hablando el es, tiempo manda. el tiempo manda. Yo, mire, yo les propongo una cosa a todos nuestros oyentes, que le hagamos una trastada a todas las librerías, que las inundemos de peticiones estas navidades. Yo voy a dar algún nombre, el caso Sankara, que comentabas, Iván, Sí, ¿verdad? el caso Sankara yo lo recomiendo. Vayan a las librerías, por favor, a pedirlo, por activa y Sé pasiva. que Josemi lo tiene pedido desde Madrid, que lo ha buscado y que ya lo tiene pedido y que lo va a recibir en los Está en próximos camino. días. Está en camino además. Y yo, bueno, pues voy a recomendar Preludio de una muerte, Arraga y Donde mueren los ríos. Pero si me tengo que quedar con alguno de los tres, me daría pena tener que quedarme con alguno de los tres, pero por aquello del efecto publicitario, pues, vamos a ver. Preludio de una muerte, por ejemplo. Digo por ejemplo, porque las tres son magníficas. Desde luego, la recomendación nuestra para estas navidades. Nosotros nos volvemos a ver ya después de las navidades, después de Año Nuevo. Así que vamos a desearles a todos nuestros oyentes pues que pasen una feliz fiesta, un feliz año nuevo, que entren con buen pie en 2009, que sabemos que la cosa está jodida ahora mismo desde el punto de vista económico-financiero, pero sabemos que la lectura no solamente va a hacer que se olviden durante algunos momentos de esos momentos fastidiados, sino que comprendan mejor lo que está ocurriendo, para que se puedan organizar y orientar mejor. Si es que al final la lectura tiene hasta efectos beneficiosos para la salud física, eso está ahí, aromaterapia, musicoterapia, y lozanoterapia. ¿Me permite que utilice el término, Antonio? Qué cómodo. Vamos a poner de moda la lozanoterapia para estas navidades. Y de ahí en adelante, ¿no? Antonio, muchísimas gracias Sí, ha y un fuerte sido un abrazo. placer. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? De verdad ha sido un gran placer compartir este rato. Bueno, Un y placer, recuerden. un saludo, ¿eh? Sí, gracias a Hasta ti, luego, un Antonio. abrazo. Bueno, y ustedes recuerden que nos pueden escuchar en nuestra página www.tamaimos.com. Y en las emisoras de radio, Aetiden Radio, Radio Popular Canaria y Canarias Habla Radio. Bueno, como siempre ha sido un placer, nosotros también nos vamos a tomar un par de semanitas de descanso. Iván, Josemi, que bueno, que se lo pasen muy bien estas navidades. Pues lo Felices mismo. fiestas, claro. Que Sí. disfruten todas las fiestas, todo lo que puedan y lo pasen lo mejor posible. Bueno, señores, a cuidarse Entonces. y a comer polvorones, ¿no? Sí, hombre. Pero no te atragantes. Hasta pronto.